Sácale el cuerpo a ese tipo, chamaca. No dejes que te lleve para arriba. Sácale el cuerpo a ese tipo, chamaca. No dejes que te lleve para arriba. Si ese tipito te invita a la esquina del salón, sácale el cuerpo, chamaca. Que te lo sirva en la mesa. Sácale el cuerpo a ese tipo, chamaca. No dejes que te lleve pa'l rincón. Sácale el cuerpo a ese tipo, chamaca. No dejes que te lleve pa'l rincón. Y si sales a la calle y te lo encuentras afuera, cuando lo veas venir, cruzate a la otra acera. El cerebro y quedarás loca tú. Sácale el cuerpo a ese tipo, chamaca. No dejes que te lleve pa'l rincón. Sácale el cuerpo a ese tipo, chamaca. No dejes que te lleve pa'l rincón. Si tú quieres vacilarlo, tú no le hagas mucho caso, porque para ti ese tipo a la esquina del rincón. Sácale el cuerpo a ese tipo, chamaca. No dejes que te lleve pa'l rincón. Sácale el cuerpo a ese tipo, chamaca. No dejes que te lleve pa'l rincón. Sácale el cuerpo. Oye, mi consejo que te conviene, chamaca.